M. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de QSAIDnetwork.net. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cuseinen. De 20 a 20 mil hertz, no solo existen los sonidos que percibes. También existen las ideas que transforman el presente. Cusei Radio. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este programa y espacio de entretenimiento aquí en Radio Cusei FM. Esto es La Otra Cara. Bienvenidos sean a esta nueva emisión. Hoy día 20 de abril. Felicidades al señor Patriloche, que cumple años. Oh, se hizo más viejito. Ay, no, se ¿verdad? Hace más viejo. Bien. Mi nombre es Agustín Solís, estoy con Caro Castañeda y tenemos de invitada Sara Mejía. Sara Mejía. Muy bien, el tema de hoy a tratar. En este viernes, regresando de vacaciones, despierta. ¡Despierta! Sí, te estoy escuchando. Es que suenas dormido, pues. No, no estoy dormido. Primer viernes de regresando de vacaciones. Qué triste, todos estamos gastados. Es justo y necesario descansar de las vacaciones. Descansar, de estar sí. Cansado. También. Bueno, el tema. El tema de hoy, el tema a tratar es obesidad infantil. ¡No! Hablamos de cosas tristes. Bien, pues resulta, todos tuvimos un pasado así, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que es bastante común que al menos hayamos atravesado una etapa de sobrepeso, en la cual las razones principales, al menos en lo que yo he podido notar, es que se da en un ambiente tal vez donde los padres no están muy bien concentrados en la educación de los hijos. Y esto me refiero a que debido a que no le prestan la suficiente atención en cuanto a cómo hablan, cómo se visten, si tienen lo necesario, tampoco cuidan el hábito alimenticio. Por ejemplo, yo he visto en muchos casos en los que ambos padres trabajan, o la mamá que sea madre soltera, o el papá que sea padre soltero, trabajan y los cuida la abuelita, pues la abuelita no va a estar siempre viendo dónde. Entonces, los hijos van a preferir, como todo buen niño, las chucherías en vez de cosas que a lo mejor le van a suplementar de nutrientes o les vayan a hacer algún bien. Pero no nada más porque uno solo vaya y coma cosas. Yo digo, no estoy de acuerdo con eso. No, no estoy de acuerdo que es con, a veces aunque estén tus papás dicen, no, es que es un niño sano, velo, está bien flaquito, cómprale eso, que coma más. Es un mal hábito lo que tienen. Entonces, ¿en qué consiste el que se dé, o cuál sería la causa principal que sea la obesidad infantil? Que los padres están mal educados en cuestión de cómo comer. Porque la típica, no sé si a ti te pasa, pero la típica he oído muchas señoras ya grandes que escuchan, ven un niño así que apenas si puede respirar de gordo que está y dice, ay, mira qué bonito, está bien cachetoncito, qué sano se ve. Y ves al niño y dices, no manches, tiene como 20 kilos extra ya, está, qué pobre criatura. O sea, como que el concepto de salud ha cambiado y como que ciertas personas se dejan ir porque lo que los mayores digan, las personas mayores, y a veces las personas mayores no saben tanto de ciertas cosillas que creen saber. Yo creo que es un mal hábito que ya traen los padres desde los abuelos, y para bueno, yo no soy padre, pero para los que son padres dicen, pues es normal que coma eso o aquello. O la típica, ¿no? Que en vez de darle un jugo natural, que dices, le exprimes una naranja y se la das, o le das una naranja para que se la coma. No, ¿para qué? Mejor voy y le compro un refresco de naranja. Yo creo que la obesidad se iría erradicando si desde que el niño es pequeño ya empieza a caminar, irle creando un hábito de, vamos a correr, aunque sea, si no correr, 10 vueltas por lo menos, 2 o 3 vueltitas, pero que el niño se le vaya creando un hábito de, ah, voy a ir a correr, voy a tomar agua, no voy a tomar refresco. Exacto. Pero si se lo creas desde pequeño, se le va haciendo una costumbre. Fíjate. Ya cuando tiene, no sé, 10, 15 años y ya le quieres imponer, haz deporte, toma agua. Pues no tanto que te lo quieran imponer, es cuando ya sientes la vanidad y ya dices, ay, quiero comprar esto, pero no me queda, y empiezas a frustrarte y empiezas a querer tú mismo o misma a querer tener ese cuerpo que debiste tener porque es tu edad y es tu generación y lo que tú quieras, pero pues desde que naciste te vienen retacando de cosas que no son sanas. Pues sí, y fíjate que hablando de obesidad, en realidad mucha gente no lo ve así de esa manera, pero es una enfermedad. Es una enfermedad que, pues, es el cual consiste en que el cuerpo almacene un exceso de grasa, porque naturalmente el cuerpo lo que hace es tener reservas de grasa. Entonces, cuando tú no comes o cuando al cuerpo le haga falta cierto tipo de nutrientes, es cuando utiliza esa grasa. Por eso la gente que deja de comer no adelgaza prontamente, sino es que mantiene cierto volumen, porque el cuerpo almacena esas grasas cuando en realidad las necesite. Entonces, la obesidad llega cuando el cuerpo no para de almacenar, no para de almacenar grasa, y ese es a lo mejor algo que no mucha gente tiene en cuenta. Aparte, ciertas cosas como que se están repitiendo, ¿no? Porque si te pones a pensar, en siglos pasados, el ser gordo era símbolo de que tenías dinero, de que era un estatus, de que eras de la burguesía. Y ahora resulta de que, pues, está pasando algo similar. Si te pones a pensar, todos los niños que tienen padres pudientes son obesos, porque en vez de ir a... Bueno, te estoy hablando de una gran mayoría. Te estoy hablando de que en vez de irse a jugar con los amigos al parque, se ponen a jugar en su consola de videojuegos, porque papi y mami se lo pudieron comprar. Ahora, también, si te pones a ver en las escuelas, ya no se burlan del típico niño gordito que fue en nuestra generación de primaria. Ahora se burlan del niño delgado porque es el que no tiene compu, es el que no tiene consola, es el que no puede costearse ese tipo de cosas, que son juegos que te inducen al sedentarismo. Entonces, por ende, sale a jugar, correr, jugar pelota, que son juegos más baratos, y no crea esa cierta obesidad, y terminan burlándose porque no tiene ese estatus económico. O sea, como quien dice, ya el tamaño del cuerpo ya es un parámetro social, ¿no? Está entrando en ese tipo de cosas. En ese tipo de clasificaciones. En los niños yo he notado ese tipo de cosillas. Ya se ve un problema ya cuando son adolescentes y quieren llegar a ciertos estereotipos que la misma televisión les ha creado. Pero mientras son niños, están con esa idea de que si tienes dinero, aunque estés gordo, está bien. Pues fíjate que a lo mejor también algo que pueda involucrar mucho o pueda influir mucho más bien en lo que vendría siendo la obesidad en esa etapa de la vida es de que comúnmente en la televisión se bombardea con comerciales de Burger King, McDonald's, Sabritas, lo que es Marinela, o sea, marcas o empresas donde... Vamos a afrontarlo, la verdad, es pura masa. De hecho. Y la masa es de las cosas que más al cuerpo le cuesta digerir o procesar. No sé tú qué opinas, Sara, en el sentido de que hay una paradoja muy singular que me parece justamente en los comerciales de McDonald's. No compra la hamburguesa con tal pan y con tal cosa. Ah, y tu fruta de postre. Es como para que... Jurídicamente hablando, estás, bueno, vendo comida, chatarra, pero también le estoy incluyendo la fruta. Eso es también como por medio, no sé, de mercadotecnia que utilizan las franquicias para poder vender. Ahora sí que el Estado le pide a las franquicias, bueno, vas a vender tus chucherías, pero también mételes verduras. y inclúyeles en el comercial, como frutas y verduras. También la línea que está sacando, no me acuerdo si Sabritas o Barcel, perdón por decir marcas, pero pues somos un poco libres de decirlo, que está sacando una línea escolar. También es por ese lado, ¿no? Jurídicamente hablando se están amparando, ¿no? Para que no les digan, estás vendiendo puras porquerías. Tengo muy bien, sería mentir decir ese tipo de cosas, pero sí, sí lo creo que lo realicen, porque ya todo se tiene que pasar conforme a derecho. Vas a vender esto, pues tienes que incluir esto y aquello. Ah, por cierto, pequeño paréntesis, olvidamos presentar bien a la invitada. Ella es pasante de leyes, apenas va a entrar a su especialidad, todavía no nos hace el honor de decirnos cuál va a ser, pero está en eso. Y ya tenemos quien nos saque del bote, muchachos. Entre comillas. Bueno, antes de irnos al corte, hay unos avisos. La Universidad de Guadalajara te invita al primer respondiente en emergencias, First Aid Responder, que inscríbete en el área de protección civil, cursos gratis, certificación y campamento. Bueno, va a haber certificación y campamento, esto por un precio de $500. La fecha es el 27 de abril a las 4:30 de la tarde aquí en el CUSEI. Informes al teléfono 3854-7336, una vez más, 3854-7336, o puedes buscar información en la página www.grupodipa.com, o búscalos en Face y en Twitter. Bien, señor, yo creo que ya es hora de pasar a nuestra primera rola. Esto se llama Love Buzz de Nirvana. Nosotros somos La Otra Cara, ya continuamos. We'll be right back. sintonizan Cusey Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseynetwork.net. Cada vez más médicos prefieren cigarros Night Bolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro, Night Bolters. De venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche. Solo aquí en Cusey Radio. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life for Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Cusey a través de CuseyNetwork.net. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. La música que nos conecta. Cusey Network Radio. Bueno, sean bienvenidos una vez más a esta segunda parte del programa de La Otra Cara. El tema es la obesidad infantil. Bien, acaba de llegar nuestra segunda invitada, como siempre un placer. Yoli, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes a todos. Estábamos comentando acerca de... lo horrible que es ser un niño gordo. Entre tanto, el impacto también, estábamos comentando el impacto que tienen los medios y cómo influyen mucho a este fenómeno que es la obesidad infantil. Las paradojas que se avientan. Sí, porque estaba comentando Sara que estaban los comerciales de Burger King y así tu frutita, y nos comentaba que era por ser jurídico, pues, que el problema ya era jurídico. Sí, creo que hasta demandó un hombre en Argentina, a McDonald's, porque le causó obesidad estar comiendo constantemente masa en McDonald's. Pero ahí habría un pequeño detalle. Cabe recordar que México tiene lo que es el derecho romano, y Argentina, Estados Unidos, y no sé qué otros países tienen el derecho anglosajón. Y en el derecho anglosajón todo te llevan a la corte, es más, todos tienen su vez en Estados Unidos. Uh-huh. Y si te cortan mal el pelo, tú puedes demandar. Sí, de hecho. Y si aquí te cortan mal el pelo, no demandas. ¿Estás de acuerdo? Sí demandas, pero... ¿Te dicen? ¿Te dicen? ¡No lo hagas! ¡Crece! ¿Qué te quejas? Madura. O sea, aquí el derecho es escrito, y en Argentina y en Estados Unidos el derecho es... Te llevan a la corte. Aquí no existe llevarte a la corte, aquí te llevan a un juzgado. Aquí es todo escrito. Tema para un próximo programa. Sí. Puede ser. Pero, ¿qué es lo que hace... ¿qué es lo que hacen los medios que lo hacen tan irresistible a los niños? Y esto viéndolo desde un punto de vista psicológico. Pues mira, para empezar, los nombres que tienen, ¿no? Como Cajita Feliz, ¿no? Entonces, pues también atraen la atención con el payasito, con ciertas, hasta las figuras que están de moda, como, no sé, si salió la película de de la nueva Barbie, entonces le ponen una muñequita que parezca Barbie de la nueva película. Entonces es como la forma de atraer a los niños hacia ese tipo de comercio, ¿no? Simplemente con el huevito Kinder, no deja de tener grasa. Y los niños piden el huevito. ¿Por qué? Por el juguete y por el chocolate. ¿Sí o no, muchachos? Pues, bueno, hasta de adultos, ¿quién no muere por una barra de chocolate? Pero yo conozco niños que compran el huevito, lo destapan, agarran el juguete y por allá avientan el chocolate. También. También es que no es un chocolate tan bueno, ¿verdad? Ah, oh, ¿cómo no? Sí, sí está rico. Buenísimo. Buenísimo los huevitos Kinder. Sí, bueno, soy un poco más sangrón en ese sentido. Pero bueno. Ella puro chocolate amargo, 90% cacao, ¿no? Con 70 me conformo. Ah, bueno. Mira, con los del camión, ¿verdad? ¿Eh? Ay, qué horror. Bueno, volviendo al tema, se me hace muy curioso cómo es de que todos los cereales para niños tienen 70-60% de azúcar. Uh-huh. Y cómo es de que todo lo que es para niños tiene azúcar, tiene grasa, tiene mucha sal. Ah, no, pero cuando están comerciales para adolescentes, ay, se talla 0-0. ¿Cómo es que entras en esta paradoja y cómo es que primero tu estatus está en come todo esto y después cuando eres adolescente viste esto cuando no encaja una cosa con la otra? Sí, desde pequeño, bueno, aquí cabe mucho también la educación que te dan y que los padres pretenden a veces suplementar el cariño, las demostraciones de afecto o simplemente como es una manera de prestarle atención al niño, el comprarle comida, el comprarle a veces, pues sería mejor comida con juguetes para que vea que sí lo quiero, ¿no? Y muchas veces le dicen, te caíste, ah, mira, toma un dulce. Uh-huh. O sea, como que desde chiquitos te van implementando ese hábito de que si te sientes triste, come. Si no tienes nada que hacer, come. Si ha pasado mucho tiempo sin verte, me voy a disculpar con comida. O sea, ya de novios en los adolescentes ya serían, ay, pues los chocolatitos, ¿Y si te vas a cenar? ¿Sí? Las salidas cuando sales con un chico, sales con tus amigos, invitas a fulanito y a fulanita y todo termina en comida. Sí. ¿Y quién piensa en comida sana? Todos, no, hay que llevar a los tacos, a las pizzas, a las hamburguesas. Con tu postre de fruta. ¿Sabe quién pide ir a las pizzas cada viernes en la noche? Bueno. Cuando los viernes de quincena, pues estás hablando de una vez cada 15 días, yo creo que. Hasta los de producción, te conoce, claro. Bueno. Es que trabajando de noche se gastan muchas calorías. Sí, también caigo en lo mismo, no estoy diciendo nada al respecto. O sea, ¿que tú también te disculpas con la comida? No, claro que no, me la como nada más. Ok. Sí, remordimiento, señora. Ya me imagino, perdón pollo por matarte para comerte, o sea, por favor. Yo me refería a eso, disculpa. Es de que si te sientes mal o tienes algún tipo de cambio emocional, comes. Claro que no. Nada más te la comes. No, no me la como. Te la comes. ¡Eso es todo, cara! ¡Eso es todo! No necesita motivo. ¡Ay! ¡Calle! Ah, ¿qué está pasando? Hay un falso contacto. Bien, dejemos las risas por un rato. Vámonos a nuestra próxima canción. Esto es Blurry de Puddle of Mud. Nosotros continuamos con esto que es La Otra Cara. No se despeguen, continuamos. Cotorreo con otra perspectiva. So fake, and everybody's empty. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. ¿Tú eres creyente? ¡Lisa! ¿Qué haces ahí? ¡Tratarle a Buda, Jesús, con esponja! ¡No puedo ser exigente! Night Bolters. Creemos en Bob. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio C. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. No te pierdas todos los miércoles. Oye, chavo, ¿esto no es gusto? No, estamos en el 2012. Creo que me excedí. Su viaje en el tiempo no era nada bueno. Viajes en el tiempo. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Solo aquí en Radio Kusei. Kusei Network. Radio. Mucha música. Hasta que quedes exhausto. Bueno, bienvenidos sean a esta tercera parte de su programa de entretenimiento. Sí, producción nos está torturando terriblemente. ¿Qué puedes, producción? Ah, es tu culpa, Caro. ¿Por qué? Porque estás aquí, así de simple. Ah, no, gracias, yo también te estimo. Otro anuncio. Curso de introducción a las comunicaciones aquí en el módulo N. Los sábados de 10 a 12, para quienes no tengan idea de qué son las comunicaciones, los que todavía no llegan a comunicaciones y son de primeros semestres, o los que no la hayan entendido tanto al Monkey como a Constante, recomendable este curso. El inicio es el día de mañana, sábado 21 de abril del 2012. O sea, ahí sí ya no es imaginaciones, ahí sí es comunicación. Ahí sí es comunicación. Buen curso, se los recomiendo. Ya aprendió nada, pero se lo recomiendo. Ella no tomó el curso, sino que termina como Caro, pues se recomienda el curso. Este semestre. Al menos hice trabajo, no me han dicho que me van a dar adiós en mi casa, así que... Pues venga. Mi historia es una tragedia. Lo adopto en mi casa, ¿va? No creo que quiera que me adopte. No conviene. Yo no dije cómo adoptar. No, por eso... ¿Como mascota? Ni como mascota, yo creo. Ahí luego pensando mal. No, como esclavo sexual, lo quiero adoptar. No. ¿Sabes qué? Yo me retiro. Muchas gracias por habernos escuchado. Sí, déjenme recordarles que el pobre está ahorita rodeado de mujeres, pero puras mujeres que lo atacan. Y todas bloqueando la salida, que es lo peor del caso. Sí, lo estamos atacando, pobrecillo, es una pobre víctima. Oye, un miembro más del club de los hombres maltratados por mujeres. Sí, ¿verdad? Otra la estadística. Sí, eres una estadística más. Soy un número para ustedes. Volviendo al tema, se convirtió en maltrato masculino. Sí. No, pero volviendo al tema, cerrando uno de nuestros tradicionales paréntesis. Ya es tradición el programa. Es tradición. Sí. Volviendo al tema, te comentábamos fuera del aire que no solo compañías de comida, sino hasta de ropa te vienen saliendo con sus paradojas extrañas, ¿no? Entonces lo que te estaba diciendo de la adolescencia, te dicen, viste talla 0-0, te ponen personajes que hasta macetona se vende tan delgadas. O sea, sí. De hecho sí existe la talla... Después de la chica, extra chica y extra, extra chica. Sí. Para... Tiendas especializadas en solo tallas pequeñas. Llegas a la tienda de ropa esta de la muñequita, Blue Collage, y te dicen, solo tengo hasta la talla 9. O sea, ni siquiera preguntas cuando ya te están dando así de sácate de aquí. No entras aquí. De hecho, si entras no te atienden. No, pero si te pones a ver los maniquís, hay pantalones que no les se van a poner. En Medrano, vas a la clásica que tiene una matriz de Blue Collage, te dicen, ¿sabes qué? Aquí más adelante venden ropa. Para ti. Sí, así cruelmente. Así de plano. Así de plano. Sí. Tú como hombre no has visto ese mundo, pero en las mujeres es muy cruel. Sí. Y es muy pedante ese tipo de cosas. Oye, pantalones que te aseguro que a ti, Agustín, siendo tan delgado, no te quedan ni de mangas. No. Así, de tan delgados que son los pantalones, de tan pequeños. Dices, oye, ¿es ropa para adolescente o para niña de 3 años? Sí, es 5, 3, 0 y doble 0, ¿verdad? Sí. Oh. Hay tiendas así, nada más manejan esas tallas. Pero eso vendría siendo el otro extremo, ¿no? También. Es que es lo mismo, la mercadotecnia primero te satura de azúcar y de grasa y después te dice ya no encajas. Uh-huh. O los clásicos, se necesitan edecanes, pero ya le ponen la talla de la 5 a la 7, o de la 0 a la 7. Así de plano. Así. Y de hecho, creo que tiene más ventaja ustedes los hombres, porque al menos no les da tanta vergüenza estar tan gordito como una mujer. A una mujer la atacan todavía más que un hombre. Pues no creas, fíjate, yo cuando tenía 13 años, y voy a comentar esto como parte de experiencia personal. Dilo. No, y de hecho sí se van a reír, en especial Caro, ya la conozco, es más, ya está preparando la sonrisa. Yo viví en Estados Unidos de los 11 a los 13 años y allá es pura comida con conservador. Allá lo que consumía era pizza, hamburguesa y hot dog en 5 días de cada semana. Entonces cuando llegué obviamente con sobrepeso. Aquí cuando llegué a México, yo no estaba consciente, ni siquiera sabía lo que era la carrilla, pero lo tomaba todo muy personal, al grado en el que me enojaba que me dijeran gluti, porque al parecer mi nombre se ajusta a lo que vendría siendo en la parte humana, que es el glúteo. Entonces, como yo estaba gordito, me sentaba bien en la mesa, entonces pues las lonjitas pues de abajo brotaban del asiento. Entonces, si me vas a hablar de ataques, en realidad estás muy chava, porque a mí me han dicho gluti, nalgustín, me han tratado puf. Bueno, pero es más atacada una mujer, y no me van a dejar mentir, chicas, es más atacada una mujer que ustedes. Sí, yo también no, batallé con el sobrepeso. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a la secundaria aquí en México y me pusieron todos esos sobrenombres, había una tipa que estaba más gorda que yo. Sí, o sea, Agustín, pero tú lo sufriste en la secundaria, una lo sufre no, en la primaria. Aquí a lo que voy es de que a lo mejor más adelante sí se la atacaría, pero a ella no le decían nada, y es más, estaba prohibido decirle algo. Yo no sé qué trabajo. Sí, a lo mejor, es que es la cuestión, este tipo se de cosas. Defender. Para empezar te enseñas a defender. En lo personal yo también sufrí de obesidad infantil en una etapa de mi niñez, porque yo soy de Morelos, cuando llego aquí yo llegué delgada. Y estaba bueno, ¿no? Yo la vi. No, te estoy hablando de los 9 años. Buena. Bueno, he transitado entre la obesidad y el peso ideal. Créeme, he brincoteado de un estado al otro en varias etapas de mi vida. Pero cuando llego yo de Morelos, yo llego siendo una niña delgada de 9 años. Y aquí como que es que las escuelas allá sí te prohíben un poco comer más porquerías, y aquí te dejan libre. Entonces yo empecé a comer todo ese tipo de cosas. Engordo, para los 11 años empiezan a atacarme. Te estoy hablando de último año de la primaria, primeros de la secundaria, si tú quieres. Y empiezas a deprimirte porque entras como mujer, maduras antes. Como mujer a los 11 años ya piensas como adolescente. Ustedes no, ustedes maduran después. Pero empiezas a hacerte sentir mal porque ya no te puedes poner la misma ropa que la película de la Barbie viste, porque ya no hay de tu talla, ya hasta los zapatos, y la típica, ¿no? Tienes 11 años y tienes ya, te ves patona porque te crecen primero los pies y después vas a crecer tú, ya no te puedes poner los zapatos que viste en la tele porque ya no hay de tu talla, y empiezas a deprimirte. Ya cuando llegas a la secundaria, o ya estás a la mitad o final de la secundaria, ya superaste eso. Por eso es que tú lo sentiste hasta en ese momento, porque una lo siente antes. Por eso es que cuando ya en la secundaria ya no te dicen nada, porque o ya los golpeaste, o ya hiciste tu drama y ya se sintieron mal, o básicamente alguien ya los golpeaste. Bueno, también hay un aspecto que acá entre mujeres ya en la secundaria, que yo me acuerdo y he visto, ya es más la crítica a cuchicheos, ¿no? No manches, ¿viste cómo se le ve ese short? Exacto. No, la celulitis, no es tanto, ya no es tan niñesco, no sé cómo le quieren llamar, decir, gorda, estás gorda, o sea, ya son como agresiones más sutiles, pero a la vez son así como más. Y friegan más, ¿no? Sí, o también está la otra, que el chavo inconsciente, malvado, cruel, uh-huh. Estás llenita y te llama la atención y se lo hace saber en una u otra manera. Y te lo dice bien así de, ay no, estás bien gorda. ¿Regresión? Te estoy preguntando, ¿regresión? No, yo en la secundaria ya estaba delgada. Sí, te estoy hablando de un pequeño tiempo nada más. O sea, lo clásico, que te gusta un chavito y dice, no, es que a mí no me gustan las gordas, me gustan las flaquitas, ricas y apretaditas. Sí. Ok. Vulgar. No la llegué a aplicar, pero ok. Ay, producción, tan lindo. Sí, múltalas, pero producción, múltalas. Pero es que sí pasa, o sea, son muy crueles y con una sola frase ya te acabaron por años. Aunque nada más te digan una sola vez las cosas. De hecho, yo creo que te afecta más cuando te lo dice un hombre, ¿no? Claro, sí. Cuando es una mujer. Y más cuando es tu novia que te dice, ay, te estás poniendo gordita, ¿eh? Te están saliendo frías. Sí. O cuando ya empiezan las relaciones donde, ¿por qué te cortaron? Y anda con una más buena que tú. Y está más buena. Sí, o también el típico de que, ay, es que si adelgazaras y te pones como idiota a adelgazar, ya cuando estás supuestamente a tu peso ideal, anda con una todavía más delgada. Entonces, ¡ouch! Sí, pues ahí cabría ponerse a pensar, ¿qué tanto quieres andar con una persona que no te acepta como tú eres, también? Que se vaya muy lejos. Sí. Pero en la adolescencia no piensas así, eso lo piensas ya cuando eres adulto. Ah, sí, porque en la adolescencia es una etapa en la que te importa sobre todas las cosas lo que digan tus amigos. No te importa que tu mamá te diga, es que yo te quiero así como eres, no. Tus familiares, tus abuelos... Te interesa tener popularidad. Lo que te importa es lo que digan los compañeros de la escuela o los chicos con los que te juntas afuera de tu casa. De tu edad, eso básicamente, ¿no? O sea, y cuando vas y buscas trabajo, también acuérdate que la presentación, así la... No, sí. La chica esté bien lela, pero da la imagen, le dan el trabajo, aunque sepa 2+2 nada más. Bueno, ahorita sacamos las chelas, nosotros nos vamos con esta próxima rola, se llama Fiction de Avenged Sevenfold, espero que sea de su gusto, nosotros continuamos aquí en lo que es La Otra Cara, no se despeguen. Bueno, pues sean ustedes otra vez, una vez más, por cuarta ocasión en esta emisión, sean bienvenidos a lo que es el programa de La Otra Cara. Este ya es el último segmento. ¡Gracias a Dios! Para quienes ya estén así como que, ay, aquí las empieza, desestrésate, empiezan alrededor de unos 15 minutos, recordándoles con la señorita Laura Ríos. Bien, continuamos con el tema, lo que ya... En vez de ser obesidad, obesidad infantil, pasó a ser obesidad en su máxima y... No, infantil todavía, porque adolescente técnicamente todavía eres un niño. Se ve el pediatra todavía. Sí. Se ve el pediatra. ¿Sí? ¿Sí? No, puedes ir a un doctor de adultos todavía. No. Así que siguen rango. Sí. Y es cuando más sufres. En la adolescencia. Entonces consideramos que la obesidad infantil es desde qué edad, desde los 3. Pues desde que naces, porque si naces con 4 kilos, ya te quedas, a ver, con tu sobrepeso. Ajá, ya te quedas hospitalizado en observación, porque naces con sobrepeso. Te hacen pruebas para, bueno, le hacen pruebas al bebé para checar si no es diabético. Entonces, desde que naces, te pesan y dicen, ¡tienes sobrepeso! Y a dieta. Sí. Bueno, en bebés, la más dieta que puedes hacer es prolongarle los lapsos de que quiera comer, y entre una y otra empezarle a dar pequeñas dosis de agua, y ya es todo. Y la mamá también bajarle a las grasas, porque la leche es básicamente sí. grasa, ¿no? Sí, tiene mucho que ver la alimentación de la mamá con el peso del bebé. Sí, porque yo he visto mujeres embarazadas que... Ay, los antojos, ya es puro pretexto, y dicen... ¿Cómo por los dos? ¿Cómo por los dos? Y en vez de comerse unos dos duritos para el antojo, si es que acaso se les antojó eso... ¡No! Se comen una... Así como que las tres bolsitas. Es más, ¿para qué bolsitas? Arrímenme la canasta completa, o sea... Y échale la salsa huevón. Sí, la, muy limón, buen de sal. Porque se me hace agua la boca. Como chetos y le comparto la mitad, caro. Así no engordo completa, engordo completa. Sí, así engordamos la mitad. Sí. Se va todo lo del gimnasio. Por la borda. No. La verdad es de que yo digo desde ese momento, pero en lo personal, yo decido comerlo. Ahí se me hace un poco de crueldad, porque la mamá embarazada... Bueno, la mujer embarazada no está consciente de que no se está haciendo daño solo a ella, sino al bebé. Sí, así es. De hecho, pueden llegar a propiciarles ciertos daños. Uno del que hablábamos es que el bebé nazca ya con diabetes. Que su páncreas ya no suelte la insulina necesaria para procesar los azúcares. Y azúcares comemos desde que estamos lactando. En gestación, ¿no? Bueno, también en gestación. Porque te están aventando. Sanguínea, pues se mandan los carbohidratos que vienen siendo azúcares, que son necesarios para la energía, etc. Pero no sé, he oído algún mito, no sé, sé que ninguno aquí somos médicos, pero he oído un rumor de que dicen que el niño solo agarra lo que le sirve. Y creo que no deja que se quede la mamá, cosa que en la obesidad infantil se ve que no es cierto. No, porque si fuera de esa manera, todos los niños nacerían a lo mejor con un peso límite. O sea, 3 kilos y medio límite, y no nacerían niños de 4,500. ¿De 5 hay? Hay niños de 5. Entonces no me dejarás mentir que el niño está agarrando de más, porque ¿cómo sí. es posible que nazca un niño... con 2 kilos, o sea, es casi lo doble del peso que debería. Inclusive ya es que cuando nacen tienen como una especie de cerito. Uh-huh. Y es porque también comieron demasiadas grasas. Sus madres. Así vaya, es. Debería haber alguna forma de hacerles hincapié en eso, ¿no? O sea, es que no te estás haciendo daño tú, sino también estás haciendo daño a alguien más, ¿no? Y es que como te dan... rienda suelta, estás embarazada, puedes comer lo que quieras. Hey, sí, todo el mundo te chiquea, todo el mundo. Mira, es más, no te estás alimentando correctamente. Aparte de que comas lo que quieras, mira, ahí te va la vitamina, que la maternal, que la vitamina, que el calcio, que el ácido fólico. O sea, te atascas de cosas, igual todo eso se necesita, ácido fólico y calcio, porque te descalcifica. Sí, pero no se necesitan los 3 bolsitas de Doritos, los 3 panes y el refresco. 5 litros de leche, ¿no? O sea, ahí es donde yo he visto que de plano ves a una... este tipo de personas se sientan a comer, o sea, que agarran de pretexto que están embarazadas, y no manches, nomás de verlas te llenas. Así de, ouch. O sea, todo eso te vas a comer. Es que estoy comiendo por los dos, cuando realmente te tienes que nutrir por los dos, pero comer por uno. También es una parte muy importante ya cuando nace tu bebé, cuando lo van a visitar, y si lo ven que está flaquito, mala madre. Ah, sí. Mala madre, porque no le das de alimentar. Mira, tiene esa plaquita baja. Tiene tu bebé, está gordito. Ay, mira qué bonito. Se ve que tu mamá te cuida mucho. Entonces ahí también es una indirecta de que si no está medio gordito tu bebé, o sea, desde que naciste, si no estás medio gordito, tu mamá no te quiere. ¡Atención! ¡No son lechones! ¡Son niños! Mucho, ¿eh? O sea, sí. No, son un osito, es un niño. Por eso la bus no lo quiere. No, mi mamá no me quiere. No, de hecho. Ay, no. Ninguno de los dos. Ah, bueno. Pobre, es eso, está flaquito. Ay, La anorexia, otro tema. Anorexia, no, próximo. No, disculpa, yo no soy anoréxico. ¿Bulímico? No, soy anoréxico ni bulímico. Buenos temas. Próximamente escucharán esos temas en este su chiste de programa. La verdad. Sí. Se deja de hacer un chiste hasta que seamos aburridos. Así de que no. Hasta que nos corran, ¿no? Sí, o sea, el chiste es, bueno, no le digas a los escuchas, pero el chiste es que todos dejen de escucharnos. ¡Ah, cállate! Ahorita se desconectan todos, ¿no? Sí. No, no, síganos escuchando. Pues ya, vámonos, vamos a cerrar el programa. Ojalá y se hayan, si no aprendieron algo nuevo, ojalá se hayan entretenido. La verdad, nosotros disfrutamos mucho haciendo esto. Y bien, mi nombre es Agustín Solís. Caro Castañeda. Nuestras invitadas. Charo Mejía. Yolanda Ramírez. Y nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6. Los dejamos con la señorita Laura Ríos en Desestrésate. Esta próxima canción se llama Radio Bye Bye de Coheed and Cambria. Ojalá y les guste. Nos escuchamos hasta la próxima semana. En el B Viernes.